Radio Alhama en internet y las noticias de alhama.com. Radio Alhama en internet, una radio para compartir. Bueno, pues arrancamos nuestro comentario una vez escuchada la presentación de nuestro director, Juan Cabezas. Arrancamos, sí. Y lo hacemos para hablar de, bueno, de un acto muy especial. Muy emotivo, diría yo. La presentación del libro El Fandango de Alhama de Granada, un esfuerzo para rescatar una tradición que, la verdad, está casi perdida. Exacto. Hay que decir que toda la información la sacamos de la noticia de alhama.com, que firma precisamente Juan Cabezas para la sección Libros y Publicaciones. Ah, muy bien. Y una cosa importante, para quien quiera profundizar, la noticia tiene un montón de fotos y el vídeo completo del acto. Vale mucho la pena. Pues sí. Los autores Luis Hinojosa Delgado y su hija, Maribel Hinojosa Arias, consiguieron algo increíble. ¿El qué? Llenar el salón de actos del ayuntamiento. O sea, que a la gente de Alhama le importa y mucho esta tradición. Claro. Es que el objetivo del libro es fundamental. Se trata de preservar el fandango de Alhama. Un cante muy particular, ¿no? Muy particular, sí. Un cante de los cortijos que se está extinguiendo, vamos, a medida que desaparecen las últimas personas que lo conocen. Es lo que llaman patrimonio inmaterial, ¿verdad? Justo eso. Lo citaba en el acto Raúl Gálvez, el presidente del Patronato de Estudios Alameños. Es algo que si no se cuida, se desvanece para siempre. Y para entender de dónde viene todo esto, Maribel Hinojosa habló de los bailes de candil. Uf, eso es una maravilla. Cuéntanos un poco. Pues, a ver, eran las fiestas, las reuniones sociales en invierno, en los cortijos, cuando no había luz eléctrica. O sea, el centro de todo. Exacto. Se juntaban al calor de un candil de aceite y ahí se bailaba, se cantaba. Y lo más curioso era cómo terminaba la fiesta. Ah, sí, lo del palo al candil. Eso es. Una persona mayor vigilaba y cuando creía que ya era suficiente, le daba un golpe al candil, lo apagaba. Y todos para casa. Todos para casa. Y en ese ambiente las letras se improvisaban muchísimo. Se creaban diálogos, piques entre cantadores. ¡Qué bueno! Y la música, por lo que cuentan, también era muy libre. Totalmente. Dicen que es una música en libertad, sin partitura fija, lo que la hace única. Se parece a los verdiales de Málaga, ¿no? Por la cercanía. Sí, tiene mucho que ver. De hecho, hay una anécdota buenísima. Sí. El autor, Luis Hinojosa, le preguntó a Federico, un músico, por la partitura y le respondió que el fandango no tenía partitura porque se transmitía de oído. Es que es la respuesta perfecta. Claro. Y el corazón del libro es ese. Las letras. Han recopilado casi 200 coplas. ¿200? ¡Qué barbaridad! Una labor increíble, gracias a la memoria de gente como Alfonso Moreno o Paco Trescastro, Goyete. Este último es el que decía que podía cantar 3 meses seguidos sin repetir ni una letra, ¿no? Ese mismo. Fíjate qué capacidad. Una biblioteca entera en la cabeza. Y no solo se trata de mirar al pasado. He visto que hay una propuesta de futuro muy interesante. Sí, la de Andrés García Maldonado, el presidente de honor del patronato, propone organizar un encuentro, un hermanamiento, entre el fandango de Alhama y el verdial de la Axarquía. Para darle proyección, para que siga vivo. Justo para eso. Y bueno, la prueba de que está muy vivo fue el propio acto. El momento en que cantó Alfonso Moreno, ¿verdad? Uf, fue increíble. Se subió con varios músicos e interpretó algunos de los fandangos del libro. Fue muy emocionante. Puso la piel de gallina a todos los presentes. Pues mira, creo que no hay mejor manera de cerrar este comentario. Vamos a escuchar un fragmento de ese momento, un fandango muy especial, con la presentación de nuestro compañero Manuel Juan García Ruiz. Es el cierre perfecto, sí. Vamos a escuchar el fandango personal de Alfonso Moreno. En él cuenta su propia vida, su experiencia de niño en los cortijos. La historia viva de esta tradición. Exacto. Con él los dejamos. Alfonso, que es una persona extraordinaria y nos conocemos hace casi 80 años. Yo voy a cantar un fandango que lo he hecho yo a raíz de la vida que he tenido desde chiquitillo. Vendiendo los cortijos, viviendo en un pajado. Con los sonidos del campo, cuántas veces me he dormido. Con los sonidos del campo y otras veces con el frío, me he despertado tiritando, qué mala niña he tenido. Nosotros, mientras tanto, seguimos preparando más información bajo la dirección técnica de Juan Cabezas, que ya nos da paso a la sintonía final. Radio Alhama en internet y alhama.com. Información para compartir.